Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, y seguimos acá, esto es Ruta Alternativa, sí. Nuestro programa La Bocha. Bueno, y vamos a hacer una entrevista, porque decimos que a pesar de que la lucha feminista ha logrado poner en cuestión y en tensión muchos aspectos de la cultura patriarcal, ¿no? En estos días sobre todo lo estamos viendo, que se cuestionaron privilegios, prácticas, actitudes, a pesar de todo esto hay espacios como este, como el fútbol, que siguen siendo incuestionablemente masculinos. Es como que se aceptó, entre comillas, la presencia de las mujeres y esa presencia sigue siendo secundaria, ¿no? Esto que decía Dani, mandaron solo varones a cubrir el mundial. Por ahí claro. Hay alguna oculta, pero a la vista no. La mayoría de varones. Sin duda, bueno, el fútbol es uno de esos lugares y la transmisión de los partidos también, porque ahí sí que no vemos a estas periodistas deportivas o a estas mujeres. A pesar de esto, para este mundial un grupo de mujeres propuso algo diferente, que fue organizar una transmisión feminista de los partidos. Y para que nos cuente un poco más de esta propuesta, nos vamos a comunicar con Leila Ponsetti, que es futbolista, periodista e integrante de Feminista Mundial. Buenos días, Leila. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo Todo estás? Todo bien. Ah, buenísimo. Y bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo surge esta idea? ¿Surge por esto? ¿Por sentir que somos relegadas las mujeres de un fútbol típicamente masculino? Mira, en principio, más que una cuestión de género y de varones y mujeres, surge desde el feminismo. Desde el feminismo más inclusivo y más igualitario, porque en realidad el grupo de personas que estamos haciendo Feminista Mundial no somos solo mujeres. Y me gusta, y en esto nos encanta aclararlo, en el sentido que no es que no solo somos mujeres porque también hay varones, sino que hay un montón de personas que quizás no se consideran ni mujeres ni varones. Yo sé que esto que digo a veces rompe la cabeza. No, pero está muy bien, sí. Pero estamos hablando de salir un poco de ese binarismo, claro. de pensar en diversos géneros, en personas trans, y en un montón de opciones que por ahí ni se nos cruzan por la cabeza, pero otras personas sí. Seguro. Claro. Entonces digo, y sí, siempre dentro bajo el paraguas del feminismo, digamos, tratando de desarmar el patriarcado. Y como bien decías vos, Roxana, ¿no? Sí, Roxana. El fútbol es uno de los últimos bastiones del patriarcado. Y esta ola feminista, que no me importa si es la primera, segunda, cuarta, quinta, digamos, no es el punto, o esta etapa del feminismo, se está metiendo en lugares que en otros momentos no, quizás. Y cuestionando desde todos los aspectos al patriarcado. Entonces nosotros en realidad tratamos de usar la E, lo que pensamos cuando en realidad sí surgió a partir de ver la Copa América de las chicas, la Copa América de fútbol femenino en Chile, donde las chicas de Argentina tuvieron una gran participación de la selección y hicieron un poquito de ruido también en un momento con reclamos de más atención por parte de la AFA, claro. Y ser escuchada como se pidiendo promocionar la camiseta de Argentina, ella sino una modelo, sí, rubia y linda. Sí. Entonces digo, se nos empezó a ocurrir que teníamos que hacer algo con el mundial de masculino, porque también había que intervenir ahí. Y sobre en principio con la cuestión de los relatos, que es en equipo tenemos una relatora y dos comentaristas, yo soy una de las comentaristas. Y para hacer una cosa disruptiva a ese nivel, y después también con el contexto de lo que es el relato, porque en los comentarios nosotros no solo hablamos del partido, sino que también hablamos de toda la situación coyuntural, tanto de nuestro país como de los países que juegan el mundial, hablamos de cuestiones de género, hablamos de diversidad, hablamos de las personas migrantes y la situación que están pasando en diferentes lugares, digo, todo lo que también abarca el feminismo, hablamos del aborto, obviamente. Claro. Entonces nos pareció que estaba bueno darle una vuelta de tuerca a esto y la verdad que es una experiencia re linda. Buenísimo, la que se está dando. Sí. ¿Dónde lo hacen? Estamos en el bar de FM La Tribu. Ajá. Es ahí en Lambaré 873. Sí, sí. Los partidos de Argentina en principio. Mientras siga Argentina seguiremos. el espacio, digamos, sucede en el bar de la tribu, que pues, transmitimos el partido, digamos, en pantalla gigante, y nosotras lo relatamos, digamos, ponemos sonido ambiente y lo relatamos. Claro. Uh-huh. Y no es transmisión técnicamente, digamos, porque no es legal, sino no tendríamos que pagar mucha plata. Ah, mira. Claro. Pero sucede ahí en ese momento en vivo, y además también hacemos antes y después del partido entrevistas con diferentes personas que tienen que ver también con la coyuntura. Bueno, el sábado mañana vamos a tener gente de Telam, por supuesto. Estuvimos en un primer momento vino un especialista en Rusia a contarnos un poco la situación de Rusia. Después vino gente, fotógrafas de Diario Lek, fotógrafas que nos contaron también cómo encaraban la visión de la fotografía desde el feminismo, gente de la coordinadora de hinchas, bueno, de todo un poco, ¿no? Para no salirnos, para que no sea el famoso opio de los pueblos. Claro. Y poder estar también analizando desde otro lado también el fútbol. Eso al aire, entonces, según entendí, no va. ¿Cómo? Perdóname, no te... Al aire de la tribu no va la transmisión. No sale al aire de ningún lado. Correcto. Salvo algunos pedacitos que tenemos, hacemos streaming, pero muy cortito, por el Facebook Live, claro, o por Instagram. Claro, correcto. Pero no. Sí, igual queda registrado, porque imagínate que estamos haciendo historia, porque tenemos a Laura Corriale, que ya gritó varios goles de Argentina, y esto lo tenemos todo registrado, así que nada, sí lo tenemos registrado para tener así un archivo lindo. ¿Y qué pasó con los varones, no? Porque más allá que esto que vos decís, que es inclusivo, que hay diversidad de géneros, bueno, pero es típicamente masculino, ¿no? Uh-huh. El fútbol y todo lo demás. ¿Qué pasó? ¿Qué reacciones hubo en varones que se sorprendieron? No digo en los que están con ustedes, porque bueno, evidentemente comparten la mirada. Sí. No, en realidad no te puedo decir, porque especialmente no he hablado con varones que no tengan la mirada que tenemos nosotros. Claro, pasa. De hecho, o sea, pero sí lo que me llegó de, porque ahí por ahí en el bar de la tribu, lo que pasa es que quizás hay gente que llega y no está enterada que eso va a suceder. Y cuando se encuentran con un grupo de personas, no solo mujeres, pero en mayoría mujeres, les parece, digamos, sorprenden un montón, pero para bien en general. Y más que el comentario de varones, lo que me queda a mí mucho también es mucha gente que viene y nos dice: che, la verdad que el relato que hacen está buenísimo, yo estoy hinchada ya la guinda de las voces, de escuchar a los chongos gritando goles y analizando el fútbol, y la verdad creo que ustedes hacen está buenísimo. De hecho, en el caso específico del relato, una de las cuestiones que pasa es que, si bien hoy por hoy en el relato, digamos, tradicional, hay una, digamos, hay una informalidad, no deja de ser este análisis sesudo del deporte, que digo, a cualquiera le puede gustar, no digo que no. Seguro, sí. Pero a nosotras nos pasa que quizás eso queda un poco relegado, porque nosotros estamos hablando de un montón de cosas al mismo tiempo que relata un partido, una locutora, estamos tirando información. Entonces, en análisis queda en un lugar que está buenísimo, pero no es esa cosa de este está marcando tal y este otro tendría que hacer tal cosa. Claro, sí, sí. Es una cosa mucho más amigable, si se quiere. De hecho, una claro. de las, lo que yo fui experimentando, porque quizás también a todas nos pasa y nadie nace feminista, te quedás muy pegada a lo que es el modelo que vos tenés arraigado de... yo soy periodista, hice periodismo deportivo. Mm. Entonces, es muy difícil correrte de un lugar de análisis, digamos, que tenés típico, tan arraigado. ¿No? Claro. Y lo que me di cuenta es que me sale distinto, y que me parece que está buenísimo que me salga distinto, porque si no te quedás diciendo: ay, no, pero en realidad no estamos haciendo tanto análisis del fútbol. Bueno, ¿sabés qué? No lo hacemos porque estamos haciendo otras cosas, claro, y tenemos otra intención. Sí. Pero sabes que es un ejercicio re lindo, yo me di cuenta de eso. Y de hecho, otra de las cosas de los cuestionamientos es por qué no se puede, si bien está buenísimo hacer un análisis del deporte, por qué no se puede ver un partido y analizarlo desde un no saber, si te quiere. No, digamos, yo igual juego al fútbol también, pero sí. ¿Por qué no puede venir alguien, o tu abuelita, que ve a un pibe corriendo una pelota y haciendo una falta y analizarlo también, digamos? Claro. Eso es como una democratización que es re interesante. Seguro. Por mi parte, una última pregunta. Sí. Vos fuiste jugadora de River, ¿verdad? Sí, jugué en River muchos años. Claro. Sí. ¿Se transmite en los canales de cable partidos incluso de la C? Yo no he visto, por ahí estoy equivocado, pero no he visto que se transmita fútbol femenino. Mirá, ahora sí, en Crónica están transmitiendo. Ah, pero mirá qué bien. Crónica TV está transmitiendo los domingos un partido, creo. Sí, los domingos un partido en vivo. Y tiene un suplemento también, Crónica. Y creo que, sí, digamos, pero esto no es nuevo. A ver, se cortó. Yo me acuerdo cuando yo jugaba en el año 97, 98, mirá, hace un montón. Sí. Pero hubo un momento en donde Crónica, por alguna razón, que yo entiendo que debe haber sido alguna persona que se le ocurrió decir vamos a cubrir a las chicas, no, claro, porque ha sido una decisión política, sí, empezaron a venir a los partidos y además empezaron a televisar los partidos en el 97-98, te digo, por cable. Y fue como un mini boom en donde, bueno, hubo un montón de equipos que jugaban y después en un momento se cortó eso, porque claro, no era una decisión política, era una cuestión de gente que de repente le interesó y lo hizo. Claro, claro. Y después siguiendo estas famosas leyes del mercado, bueno, no vende, listo. Claro, ¿no? Claro. Y ahora hay como una cosa distinta, quizás hay otra lectura del fútbol de las pibas desde otros lugares. No digo que Crónica lo esté haciendo por eso, porque no, todo bien. Igual Crónica es uno de los más amigables. Sí. Y bueno, por ahí con este empuje que tenemos gente como nosotras y el feminismo que va arrimando desde otros lados, se va construyendo otro. El punto es construir otra mirada del fútbol, pero por eso. Del fútbol patriarcal, digamos, no porque lo jueguen los varones o las pibas, ¿entendés? Sí, sí, sí, claro, claro. Es eso, me parece que hay que desarmar eso, ¿no? Y esto que nosotros, ponele, me pasa, perdón que les quito un minutito más, no, que nos pasa muchísimo, estamos viendo los partidos de Argentina y claro, ante la cuestión del famoso encontronazo de jugadores, para nosotras no es más que una demostración de machirulismo entre ellos que tienen que demostrar, claro, quién es más fuerte. Sí. Y la verdad que viste esas cosas, y eso lo ves porque lo ves a través del feminismo. Claro. ¿Entendés? Entonces digo, eso es el análisis que decimos, bueno, ahí está Mascherano, sí, qué lindo Mascherano que corre, pero dale, hace falta que esté todo sangrando, y sos, claro, un héroe porque estás sangrando, sí, la cancha. Listo, es fútbol, muchachos. Sí, sí. Claro, es fútbol, y sí, mueve pasiones, nadie lo va a negar, mueve pasiones. Pero también hay que ver por qué mueve pasiones, porque se han encargado también de que lo hagan, ¿no? Para un montón de cosas. Entonces, bueno, y mientras tanto echan gente en tela, mientras tanto echa, el FMI viene con un préstamo y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Totalmente menores, porque sí, lo importante es el gol de Rojo, mira. Por su, claro, claro, bueno, y aún así hablándolo, uno sigue, y además no, pero parece, es re loco porque aún analizándolo concienzudamente, el ambiente en esos, en un evento como el que hacemos nosotros, después que gana Argentina y cuando no gana Argentina es distinto. Claro, y sí, claro. Así, sí. Pero bueno, es el granito de arena que vamos poniendo, digamos. Lo interesante sería eso, que no te, que el fútbol no te maneje el ánimo de un pueblo, digamos, seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Que pero forma, bueno, parte de la, tiene que formar, o sea, forma parte de nuestra identidad, pero puede ser algo más y lúdico, justamente, ¿no? Sí, o que tenga el lugar que tiene que tener, claro, digo, que, sí, que funcione en otro sentido, ¿no? No, seguro. Y además, por supuesto que el fútbol es un deporte maravilloso, sí, y es hermoso, y todo lo que sucede en una cancha es re lindo en cuanto a lo deportivo y la solidaridad que hay que tener en equipo, o en todo lo que enseña, sí, el fútbol como deporte. Digo, eso es genial y eso hay que rescatarlo, pero después los otros usos, bueno, vayamos aflojando, ¿no? Seguro. Bueno, Leila, sí, entonces invitamos a todes, justamente, sí, para mañana, bien, sí, a las 11 horas, en la, sí, pared 873. Sí, mañana a las 10 vamos a estar arrancando con 10. La entrevista previa, ahí, bueno, con gente, con varias trabajadores y trabajadoras de Telam, que van a venir a contarnos un poco cómo está la situación. Y después ya a 11 menos cuarto empezamos con el tema de la previa del partido. Buenísimo. ¿Eh? Bueno. Muchísimas gracias. Ah, perdón, y Instagram y Facebook, Feminista Mundial. Bárbaro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Leila Ponsetti, integrante de Feminista Mundial.